toditas las muchachas. Yo me siento contento bailando con toditas las muchachas. Mis botas y mi sombrero, busco a la mujer que quiero. Y cuando yo la encuentre, casarme sería primero. Con mis botas y mi sombrero, busco a la mujer que quiero. Y cuando yo la encuentre, casarme sería primero. Las muchachas, yo me siento contento bailando con toditas las muchachas. Con mi bota y mi sombrero, busco a la mujer que quiero. Y cuando yo la encuentre, casarme sería primero. Y ponerme a trabajar, me daré sin descansar por el día y por la noche para comprarle su coche. Con mi bota y mi sombrero, busco a la mujer que quiero. Y cuando yo la encuentre, casarme sería primero. Y ponerme a trabajar.